Bueno, muy buenos días a todos, muy complacido, emocionado de estar aquí en Barranca Bermeja, acompañado de todos los gobernadores y alcaldes que tienen un interés directo en el río más importante, el río de Colombia, el río grande de la Magdalena. Quiero saludarlos a todos los gobernadores que nos acompañan, a todos los alcaldes, a la señora ministra de Transporte, al señor director de Colmagdalena, a todos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales y municipales, a todos los barranqueños y barranqueñas, a su alcalde. Agradecerles la forma tan calurosa, tan generosa, como nos han acogido en estos últimos, últimas 24 horas que hemos estado aquí en Barranca. Amanecimos en el hotel, abrimos la ventana y allá estaba el gran río de la Magdalena, que hoy protocoliza un cambio fundamental. En diciembre del año 1812, un joven llamado Simón Bolívar, de 29 años, salió de Cartagena con un puñado de soldados, de hombres, y realizó en menos de 3 semanas una campaña relámpago para liberar del dominio realista a las poblaciones ribereñas del río Magdalena. Tenerife, Guamal, El Banco, Mompós, Tamandameque, entre otros, ganaron su libertad. Casi 18 años después, en mayo de 1830, un ya cansado y agobiado libertador, prematuramente envejecido a sus 46 años de edad, tomó un barco en onda para dirigirse a su destino fatal en Santa Marta. A lomos ya no de Palomo, su caballo mítico, sino de las aguas del Magdalena, que conocieron su gloria y su desdicha. Bolívar tenía un sueño épico, como todos los suyos, y era que el río grande de la Magdalena fuera la principal arteria de comunicaciones de Colombia, con grandes puertos y ciudades prósperas en sus riberas. Hoy hemos venido aquí a Barranca Bermeja, a esta querida ciudad santandereana, para proclamar en el centro de este río, que es el río de Colombia, que el sueño de Bolívar ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad. El río Magdalena fue durante muchas décadas, hasta mediados del siglo pasado, una vía bastante utilizada por los colombianos que lo recorrían en barcos de diversos tamaños como una forma práctica de comunicación entre la costa y el interior del país. Imposible no recordar aquí la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, que Gabo nos contó, una historia que terminó en este río, donde ambos, embarcados en el buque Nueva Fidelidad, navegaron su idilio hasta el fin de sus días. Qué triste error cometimos entonces al abandonar el río, y hoy estamos aquí para enmendar ese error de hace más de 60 años. De hecho, los constituyentes del 91 crearon en nuestra carta política la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena y le dieron la tarea prioritaria de recuperar la navegación y la actividad portuaria. Han pasado más de 2 décadas desde su creación, han pasado varios gobiernos y todos, sin excepción, han anunciado con grandes expectativas que nuestro río volvería a ser navegable, pero los anuncios, infortunadamente, no pasaron de ahí. Pues bien, Hoy estamos aquí para decirle al país que el tiempo de los anuncios que no se concretan, que el tiempo de las promesas que no se cumplen, terminó. Hoy estamos aquí para darle vía libre, no con sueños, no con sueños, sino con realidades, que esta promesa se tiene que adelantar y que al río Magdalena navegable que soñó Bolívar lo vamos a disfrutar nosotros y las nuevas generaciones. Qué alegría, señora ministra y querido Augusto, qué alegría poder dar hoy esta noticia a los colombianos, que es el cumplimiento, además de una de nuestras promesas de campaña. ¿Y por qué digo que esta vez sí se le va a cumplir al país? ¿Por qué estoy tan certero en esta afirmación? Porque ya hemos destinado en un documento COMPES muy completo y detallado que aprobamos en el mes de agosto los recursos necesarios y también los mecanismos necesarios para hacer realidad este proyecto, que es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que haya conocido el país. Serán un total de 2.2 billones de pesos los que se invertirán en el mantenimiento y recuperación del río para comenzar, de los cuales cerca de 2 billones serán a cargo del presupuesto nacional y el resto será cubierto por aportes de Copetrol, de Cor Magdalena y los municipios de jurisdicción y de 7 de los 13 departamentos ribereños que se vinculan con recursos provenientes de las regalías. Muchas gracias, señores gobernadores de Antioquia, del Atlántico, de Boyacá, del Cesar, de Cundinamarca, del Magdalena y de Santander. Y muchas gracias, alcaldes, y muchas gracias Ecopetrol por aportar a este proyecto histórico. El objetivo es tener una hidrovía navegable las 24 horas y los 365 días del año, desde Puerto Salgar hasta Bocas de Ceniza, en un trayecto de más de 900 kilómetros. Y como les decía, ya el proyecto está en marcha. Ya hay 3 proponentes preseleccionados que incluyen firmas colombianas, firmas holandesas, firmas brasileñas, belgas, españolas, y esperamos abrir la licitación bajo el esquema de la asociación público-privada antes de terminar el año y ojalá, doctor Augusto, antes de terminar este mes de noviembre. Si es así, antes de terminar el primer semestre del año entrante, ya lo habremos adjudicado y para fines del próximo año, o sea, dentro de un año, ya habremos completado el dragado del tramo de 652 kilómetros que va entre Barranca Bermeja, donde estamos, hasta Barranquilla, con una profundidad mínima de 7 pies, lo cual permite la adecuada navegación. Es decir, en solo un año ya comenzaremos a ver los resultados. Los restantes 256 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca implican, además del dragado, unas obras de encauzamiento que son más complejos y que se van a demorar más tiempo. Pero para el año 2019, cuando celebraremos el bicentenario de la batalla en la que Bolívar selló la libertad de Colombia, vamos a poder decirle a nuestro libertador con alegría que hemos cumplido su sueño y que el río Magdalena es la arteria de comunicación más importante de nuestro territorio y una de las mayores de América Latina. ¿Y por qué es tan importante la navegabilidad del río Magdalena para nuestro país? Por muchas razones, empezando porque es la mayor solución logística para el transporte de carga. Una solución que va a permitir reducir los costos del transporte entre, por ejemplo, para el carbón, hasta en un 40%. Y es que la comparación, cuando uno lo mira, es impresionante. Un remolcador con 6 barcazas por este río, con 7.200 toneladas de carga, que serán los que van a transitar el río desde aquí, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, hasta Bocas de Ceniza, sustituye 225 tractomulas, que puestas una detrás de otra abarcan 5 kilómetros. Ese es el cambio, esa es la mejora que va a tener nuestro país en materia de transporte. Pero tal vez la palabra no es sustituir, porque la carga en Colombia va a seguir creciendo a una velocidad que tenemos que adecuar nuestra infraestructura a ese crecimiento, y va a haber carga y espacio para todos. Además, el transporte fluvial, el transporte por este río, es más limpio, es más ecológico y va a representar una reducción sustancial en las emisiones de carbono que están causando el cambio climático que tanto daño le está haciendo al planeta y a Colombia. ¿Y qué trae el plan de recuperación del río Magdalena a los 13 departamentos y a los 120 municipios ribereños? Algo muy sencillo pero muy importante. Trae progreso, trae oportunidades, trae conectividad, pero sobre todo va a traer trabajo, empleo, más trabajo y más ingresos para sus pobladores. Recordemos que los municipios que están en la cuenca del Magdalena suman la cuarta parte de nuestro territorio, el 70% de nuestra población, y aportan el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Así que al recuperar el río, estamos dinamizando una zona estratégica de nuestro país. Ya están preparándose las obras para construir más de 10 puertos, muchos en pequeños pueblos que verán incrementarse sus economías, como en Gamarra, como en Tamalameque, como en La Gloria. Y ya varias empresas nacionales e internacionales están adquiriendo, construyendo o trayendo barcazas y remolcadores a nuestro país. Remolcadores como el que hoy nos acoge, denominado Humberto Muñoz, de la Naviera Fluvial Colombiana, que es el remolcador más moderno construido en Colombia. Y sea el momento para hacerle un homenaje a empresas como esta, que tienen más de 90 años de tradición, y a la visión de colombianos pioneros como Humberto Muñoz, quien siempre soñó cómo un remolcador podría transitar el Magdalena de la misma forma o mejor que el mejor que transita por el río Mississippi. Y su sueño hace 3 años se logró, porque ahí está. Pronto serán muchos como este, muchísimos remolcadores los que veremos transitar entre este puerto y nuestro gran Caribe colombiano. Y vienen grandes inversiones, cada vez mayores. No más aquí en Barranca, una empresa, Impala, filial de una muy importante multinacional suiza, anunció inversiones por más de 600 millones de dólares para construir un puerto y operar en el río. Lo que viene, queridos amigos y amigas, es progreso, mucho progreso. Un progreso que va a revivir esas poblaciones hermosas junto al río que tuvieron tanto auge en épocas pasadas y que volverán a tener el esplendor de sus mejores días. Por supuesto, estamos pensando también en el tema de la pesca y estamos preparando un plan con Cor Magdalena que va a garantizar una reactivación social a los pescadores y un incremento en la producción pesquera del río. Y también pensamos en nuestra industria sin chimeneas, en el turismo, porque con la recuperación del río, todas las poblaciones de su cuenca van a multiplicar su potencial con destinos turísticos de primer nivel. Estamos ya adelantando una estrategia con Cor Magdalena y con el Viceministerio de Turismo para atraer cada vez más visitantes nacionales e internacionales. Y digo más porque esta estrategia es integral. No solo se trata de un río navegable, no solo se trata de más remolcadores y más puertos. De poco sirven los puertos si no están conectados por vía terrestre al resto del país, desde donde lleguen las mercancías para embarcar o a donde se lleven los productos que arriben. Porque la nueva concepción del transporte en Colombia y en el mundo es multimodal. Un transporte en que el río, las carreteras, las vías férreas no son competidores, sino que se complementan una y otra. Así que esta inversión será complementada, y ya está haciéndolo, por vías que conecten los puertos con los centros de producción o centros de consumo. Un ejemplo de esto es la conexión entre Ocaña, Gamarra, Aguachica, que ya se decidió incluir como parte de la ruta del Sol número 2 que estuvimos visitando ayer. O la autopista Yondó-Barrancabermeja-Bucaramanga, que hace parte del ambicioso proyecto de concesiones de cuarta generación que ya está en marcha. Así que lo que vemos, lo que hoy anunciamos, lo que hoy celebramos a través de la recuperación del río Magdalena, es una de las más importantes noticias para el país y para su progreso, para nuestra competitividad, para la calidad de vida de millones de colombianos en mucho, mucho tiempo. Qué alegría estar aquí y poder decirles bienvenidos al sueño de Bolívar, bienvenidos a la nueva era del gran río de la Magdalena. Muchas gracias.